Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esto es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red Escuela Comunicación, un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo 88.1 y nuestro medio de contacto son www.fmboedo.com.ar, www.programarec.com.ar. En Instagram también estamos, @programa.rec, y también en Facebook, Programa Rec todo junto. Saludamos a Agustina Salón y a toda la gente de FM Boedo por brindarnos este espacio. Y también saludamos a mis compañeras, Alejandra Zárate y a Estela Abraham, que hoy no pudieron estar en el programa. Un programa que es muy especial, porque nos encontramos con los chicos y las chicas de la Escuela de Reingreso número 6, Distrito Escolar 21. Es la primera vez que vamos a estar al aire con la presencia de alumnos y alumnas. Entonces estamos todos muy, muy nerviosos, muy, muy tensos, muy alterados, pero nos aflojamos un poquitito y les preguntamos a las chicas, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo andan? Hola, bien, bien. Bueno, a ver, ¿se presentan? Hola, yo me llamo Camila Beltrán, ¿sí? Hola, yo me llamo Jacqueline Espinosa. Y yo me llamo Melina Charquero. ¿Alumna de...? Del ingreso número 6. De cuarto año de la escuela número 6, Distrito Escolar 21. Una escuela que tiene una particularidad especial porque se llama una escuela de reingreso. ¿Quién me puede contar brevemente qué es una escuela de reingreso? Bueno, más que nada es para ayudarte a terminar el secundario, ¿sí? La gente que ya lo había abandonado o que no quería seguir estudiando por varias ocasiones y varios motivos, le incentiva a seguir y terminarlo. ¿Qué cosas importantes tiene cerca la escuela como para ubicar a los docentes, a las docentes que están escuchando Hora Libre? Y acá cerca tenemos el autódromo, donde se corren las carreras. Que está sobre Avenida La Raza Valdi Roca, también. Y después también está el Parque de la Ciudad, más o menos cerca. Sí, también te vas a guiar por el premetro, porque pasa el premetro acá. Muy bien. ¿Y ustedes, chicas, de qué barrio son? Yo de Villa Lugano, también. Y yo igual, de Villa Lugano. Somos las tres de la zona. Las tres del barrio de Villa Lugano. Bien. Sí. ¿Estuvieron trabajando con qué docente? ¿En qué materia estuvieron trabajando? Un proyecto. La materia proyecto. Bien. ¿Con qué docente? Estuve trabajando con el profesor Gustavo, con la profesora Daniela. Bien. ¿Y qué tuvieron que hacer, chicas? Más que nada se basaba en una entrevista, para que nosotros podamos aprender sobre todo eso. Y ganar experiencia. Y la experiencia también. Sí. Bien, una entrevista. ¿A quién es ir una entrevista? A un profesor de orquesta. A un director de orquesta. Que también enseña. Sí, enseña también. Y es profesor... ¿qué nos dejan en clarinete? Profesor en clarinete igual. Sí. Bien, entonces le decimos a los docentes que van a entrevistar a Claudio Bucelo, director de orquesta juvenil de la Escuela de Enseñanza Media número 2, Distrito Escolar 13, Ernesto Che Guevara, en el parque del Parque Avellaneda. ¿Ustedes fueron a hacer la entrevista? Sí. Más una compañera que no estuvo, que no está ahora, que es la alumna que estudia con él, estudia música. Que estudia la orquesta. ¿Ustedes nunca participaron de las orquestas? No. ¿Sabían del proyecto de orquesta? ¿Tenían idea, referencia del proyecto de orquestas juveniles? Yo no. No sé ni más. ¿Sabían algo ustedes del proyecto? Yo sí. Yo estudiaba cerca de en la primaria y mayormente había esa clase de orquestas, pero la verdad nunca me dio el interés de entrar, porque no sé. Pero por lo que vi, le entrevistamos, me pareció muy interesante. Muy lindo más que todo. Cuando ustedes tuvieron que hacer la entrevista y tuvieron que pensar las preguntas al director, tu compañera, amiga que participa de este proyecto de orquesta, digamos, ¿tomó la iniciativa de hacerle las preguntas, como que ella sabía para dónde ir con las preguntas, o cómo surgió el tema de las preguntas que le iban a hacer? Claro, sí, juntamos cada pregunta que surgía de cada una. Fue como un rejunte de todo. ¿Y eso lo trabajaron en el aula? Sí, en clases. Y fueron un día a hacerle la entrevista. Vamos a ir escuchando una parte de esa entrevista. Es una entrevista muy rica, muy interesante. La tenemos dividida en 5 partes. Dura aproximadamente 13 minutos. Y vamos a escuchar la primera parte de la entrevista a Claudio Bucelo, director de Orquesta Juvenil de la Escuela de Enseñanza Media número 2, Distrito Escolar 13, Ernesto Che Guevara. ¿Esto qué haces? ¿Es algo que elegiste o la vida te lo llevó? Es una pregunta interesante. No, yo elegí la docencia, me encanta. Empecé trabajando, tocando nada más. Cuando terminé el conservatorio estudiaba otra cosa. Yo te decía que empecé a estudiar el conservatorio. También empecé a ir a la universidad para hacer otra carrera y me decidí para quedarme solamente con el clarinete, que yo soy profesor de clarinete. Ahí tengo el clarinete en la mochila porque a la mañana en una de las orquestas doy clase de clarinete y también trabajo en conservatorios dando clase de instrumento. Y es algo que elegí yo. Y tocaba, y al principio más básicamente lo que hacía era tocar, y después empecé a cada vez enseñar más y me decidí y terminé quedándome con la parte de la enseñanza en la orquesta, en el conservatorio, en un colegio también que enseño instrumento, pero es algo que me gusta mucho y que elegí eso, la enseñanza. Sobre todo ahora sigo tocando, pero me la paso enseñando y me encanta. ¿Qué obstáculos encontraste en el camino para llegar a donde estás hoy? No siempre es todo fácil. Uno se tiene que esforzar para terminar la carrera, para tocar, para practicar, para conseguir un trabajo. Yo te decía, el tocar es fácil, concursas y tenés el puesto o no. Estuve trabajando mucho tiempo en bandas, toqué en orquesta contratado y toqué en orquesta que me gane el lugar y a veces no ganás, vas al concurso y no ganás, así que eso pasa y le pasa a todos los músicos y es parte de la vida. Pero bueno, es lo que te decía, elegí eso, conseguí trabajo tocando y la verdad que se fueron resolviendo los obstáculos que se presentan, son los de la vida, los de cualquier profesión que intentás o querés hacer. Yo tenía un profesor de judo que me dijo, cuando yo era chico, tenía, ponele tu edad o un poquito más grande, vos tenés que hacer lo que te guste hacer y vas a encontrar el lugar o los lugares donde te vas a desempeñar en lo que decidas hacer. Me dice, mirame a mí, yo soy profesor de judo y tengo mi casa, mi familia, mando a los chicos a la escuela, vivo tranquilo y hago lo que me gusta. Y eso fue un gran consejo que me dio cuando yo era chico, digamos, joven. Las cosas se presentan en cualquier profesión, en cualquier carrera que quieras hacer, pero bueno, hay que esforzarse, tratar de insistir si te gusta, y por eso es importante hacer lo que uno le gusta. ahí escuchamos la primera parte de la entrevista a Claudio Bucelo, director de la Orquesta Juvenil de la Escuela de Enseñanza Media número 2, Distrito Federal 13. ¿Por qué decidieron, chicas, hacerle la entrevista a este director? Porque teníamos una compañera que fue la que se le dio la idea porque es alumna de él. Y les pareció interesante hacer la entrevista al director. ¿Hicieron la entrevista? ¿En qué lugar? Hicimos ahí en la Escuela de Música del Parque Avellaneda, donde hay clases él. ¿Y dónde estaba él? ¿En un aula? ¿Cómo era la escenografía? ¿Cómo era el lugar? Sí, estábamos en un aula que ya estaba él acomodado para poder entrevistarlo. Uh-huh. ¿Estaba con distintos instrumentos? No, ya había terminado las clases, claro. Ustedes cuando fueron a hacer la entrevista, obviamente a él no lo conocían, ¿no? No. ¿Y tenían como, se habían hecho una imagen de cómo era la persona? Sí. ¿Y? Más o menos. ¿Diferente a como pensaban? Sí, más o menos. Era más joven de lo que pensaba, pensé que era más, más grande. Lo que está muy claro es que hay algo que lograron bien, que eso también es una virtud de ustedes, más allá de la buena onda del entrevistado, es que se nota que en la entrevista se creó un lindo clima, porque la verdad que fue bastante interesante lo que dijo. Eso, digamos, no deja de ser un agradecimiento al entrevistado, pero también es una virtud de ustedes de haber creado ese clima donde parecía como que no estaba en una entrevista, sino que parecía más como una charla, ¿no? Digamos, claro, sí. Como muy distendido. Bueno, seguimos escuchando al director de música, o el director de la Orquesta Juvenil, a Claudio Bucelo. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista realizada por María Liliarte, Camila Beltrán, Melina Charquero y Jacqueline Espinosa, alumna de cuarto segunda de la Escuela de Reingreso número 6, Distrito Escolar 21. Además de ser profesor de clarinete, ¿qué otros instrumentos sabes tocar? Mirá, tengo un saxo en casa, toco saxofón, pero yo me dediqué y estudio y toco el clarinete. Lo que sí hago, y ahí tenés un tecladito que hoy estaba dando la clase de lenguaje, yo empecé estudiando piano. Yo te conté que mi mamá sí. Es pianista, era pianista, y empecé estudiando piano por ella y con ella. Mi primera maestra fue ella. Así que yo tocaba mucho el piano y manejo eso. Pero cuando vos haces lo de director de orquesta, no es que te sabes tocar todos los instrumentos. Vos sabes de la técnica y sabes cosas de la orquesta. Tenés que saber. Pero se estudia la técnica de dirección, que eso, bueno, hice cursos y me interesa y siempre me gustó ver la partitura general y no solo mi parte de clarinete en la orquesta, cuando yo tocaba en la juvenil del Colón, por ejemplo. No era mi parte de orquesta y nada más, me interesaba ver la partitura general. Además de que en la orquesta está bueno saber lo que pasa alrededor, tenés que saber. Así que eso me interesa también desde hace un montón, ver toda la cosa junta, digamos, toda la obra entera, no solamente una parte o una partitura, sino toda la cosa general. Pero yo, bueno, sí, empecé estudiando el piano y yo toco el clarinete, también tengo el clarinete bajo, tengo clarinetes, vienen en distintos tamaños, se construyen en familia. ¿Tienes otro pasatiempo fuera de tu profesión? Bueno, además de enseñar el clarinete y el trabajo que hago acá en la juvenil, como hobby o pasatiempo, a mí me gusta mucho leer. Me gusta mucho leer. También me gusta cuidar del jardín en casa, cortar el pasto y eso me gusta. Pero me gusta mucho leer, me gustan los deportes. Yo hacía, bueno, te conté de mi profesor de judo cuando era chico, hacía judo. Me gustan los deportes. Ahora no estoy haciendo muchas cosas, pero me gustan los deportes. Y básicamente, digamos que la lectura es una cosa muy importante para mí. Me gusta hacer. Todo el tiempo. Ahí escuchamos la segunda parte de la entrevista a Claudio Bucelo, director de Orquesta Juvenil. Que bueno, que ahí contaba que aparte de tocar el instrumento, de tocar el clarinete, que además tocaba algunos otros instrumentos, pero siempre se dedicó más al clarinete, tenía otro hobby como la lectura, por ejemplo, o cuidar su jardincito. Yo le pregunto a ustedes, chicas, ¿tocan algún instrumento? No, ninguno. Si tuvieran que elegir un instrumento para tocar, ¿cuál elegirían? La guitarra. Pero también el piano, también el piano, muy bueno. Nosotros estamos acá reunidos con ustedes y al lado de ustedes hay que músico también hace música, ¿no? ¿Ustedes sabían? No sabíamos. A ver, Gustavo, contanos un poquitito vos también lo que hacés para que la chica se entere. Bueno, rápidamente, yo no soy, hago un poco de música, pero no soy músico profesional. Sí, tengo una compañera que después le voy a pedir que nos diga su experiencia, porque Daniel Adolfo sí es música grosa, Néstor, te cuento. Pero bueno, primero voy a contar ahí esto que me pediste. Yo estoy más vinculado al teatro y me gusta mucho la música, pero no soy profesional de la música. Sí, tengo más formación en teatro, pero siempre busco que en el teatro que hago haya música. Entonces una forma de encontrar ahí que se vinculen las dos cosas es haciendo esto último que a lo que me estoy dedicando, que es Murga Uruguaya, que combina las dos áreas, ¿sí? La del teatro y la de la música. La de la música, más bien en coro, somos como 20, divididos en tres voces, y tenemos un director, ¿sí? Y los únicos instrumentos que hay, aparte de nuestras voces, es la percusión, batería. Así que bueno, eso. Eso en cuanto a mi formación musical. Pero bueno, vamos a escuchar a la profe a ver qué nos dice. Bueno, yo soy Daniel Adolfo, soy profe de cine, pero bueno, toda la vida canté desde muy chiquitita. Yo soy cantante y guitarrista de blues y de rock. Siempre fui compositora también, me gusta mucho escribir, entonces empecé armando mis propias canciones. Y bueno, armé mi primera banda, que se llamaba Amas de Casa Rock, que éramos todas chicas, salíamos a tocar con delantales de cuero, así, bien rockeras. Y después ahora me hice solista, que saqué mi primer disco, nos fuimos a tocar al Cosquín Rock. Y bueno, estoy armando temas, también tengo formo parte de una big band de blues que se llama Big Band Wanted, donde hacemos temas de Taj Mahal, de Muddy Waters, de los Rolling Stones, así que bueno, me gusta mucho el blues, ¿no? Descubrí en este último tiempo de mi vida que el blues es algo que amo. Y bueno, y vinculo mucho también, como dijo Gustavo, la imagen con la música, por eso me interesa tanto lo audiovisual, ¿no? Siempre en mis cortometrajes o siempre en lo que he filmado, me interesa mucho el videoclip, me interesa mucho cómo se conjuga la imagen con la música. ¿Ustedes, chicas, sabían de esta cantada? No, recién nos entramos. Lo teníamos en secreto, Néstor. Sí, era un secreto, lo diste a la luz, Néstor. Perdón, Daniela. El que te vendió fue Gustavo, ¿eh? Porque la pregunta es verdad. Yo desconocía de tu faceta de vida, que te vendió fue. Es que no podía hablar yo de música estando acá una profesional. Totalmente. Pero bueno, está bueno porque eso también para que vean, chicas, que cada uno de nosotros no somos solo docentes. Después del aula, que también es interesante, porque a veces nosotros estamos las 24 horas para el aula. Pero bueno, está bueno. A mí me parece que es interesante también que los alumnos y las alumnas conozcan nuestras cosas y de nuestros hobbies, porque eso también un poco acerca, ¿no?, al alumnado con los docentes. Cuéntanos un día de tu rutina laboral. Y yo a la mañana, como te decía, enseño el clarinete, por eso lo traigo acá para la tarde, porque vengo de dar clases. Así que a la mañana doy clase de clarinete, después cuando termina eso tengo un ratito para comer poquito, la vianda que me traigo, porque no me da tiempo para otra cosa, y vengo acá al parque, abro la escuela, preparo las cosas. Y habitualmente lo que hacemos es eso, la clase, el ensayo con las cuerdas, el ensayo con los vientos. Bueno, vos tocas trompeta, sabés, claro, que estamos, sí, haciendo el ensamble de vientos, y después nos juntamos con toda la orquesta, y un día termina después de ordenar, después de los ensayos y después de guardar todo de nuevo, bueno, pasó la lista de los presentes y después me voy a descansar. Un día bastante productivo. Un día agitado, muy agitado y muy interesante, y a mí me gusta mucho. ¿Cuál es tu parte favorita en tu trabajo como director? Ah, es interesante esa pregunta. Es muy lindo, vos venís, ¿no? Tenés la obra, lo que pensaste, lo que hablaste con el equipo docente para... Podemos hacer esto, planifico qué cosas se van a hacer en el año. Y la parte más linda es cuando cada instrumento, cada grupo, están las violas, los violines, los chelos, todos los vientos, la percusión, cada instrumento hace su parte. Y reunir todo eso y armar eso que habías visto primero acá, o en la idea, o probándola en el piano a ver cómo suena, o la obra que vos conocés, lograr reunir, uh-huh, a la gente, claro, a las chicas, a los chicos, sí, con cada uno su instrumento, eso es algo que es muy lindo. Y único. Sí, sí. También. Y es único porque vos viste, y vos lo sabes, sí, por los ensayos, que lo hacemos y ahí terminó, y se fue, silencio, ¿no? Sí. O sigue la música en otro lado, pero... Claro. Esa cosa de que se hace cada vez que nos reunimos y juntar y hacer música, eso es algo que a mí me gusta mucho y me gusta cada vez que venimos. Lo que más me gusta, si tengo que decirte algo, un momento, sí, la parte del ensayo cuando logramos ensamblar todo, son muchos instrumentos, es mucha gente, es maravilloso. Bueno, vos lo ves de adentro, sí, muy tal armonioso. Cual. Y bueno, eso de la armonía, viste que está la palabra armonía que tiene que ver con la música, con las distintas capas y las distintas voces, y también cuando dice, bueno, estamos en armonía, pues estamos, que hay un buen clima, que uno se lleva bien y demás, ¿no? Bueno, eso es interesante. Y eso es lo que más me gusta, y la comunicación que se da entre las personas, y lograr, bueno, en este caso, ese diálogo, ¿no?, con la música o a través de la música. Eso es re lindo. Estuvimos escuchando la tercera parte de la entrevista a Claudio Bustelo, director de orquesta juvenil. Y le pregunto, chicas, ustedes tuvieron que grabarla, pero también tuvieron que filmar la entrevista. ¿Cómo la filmaron? Sí, la filmé yo con mi teléfono. ¿Y cómo salió la filmación? Sí, bastante bien, bastante enfocada. Y buena la luz, todos los planos también. Me estás hablando de algo como con palabras técnicas, ¿no? Planos, ¿eso dónde lo... con quién lo viste, dónde lo aprendiste, esos conceptos? Y en la clase de proyecto. En clase de proyecto vimos todo. De los planos, primer plano completo, uh-huh, todo eso. Y te sirvió para la entrevista. El audio está perfecto. La verdad que el audio se escucha muy bien, muy nítida la entrevista. Y con la filmación de la entrevista, ¿tienen que hacer otro trabajo? Sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tenemos que grabar y editarlo también, porque obviamente hay que editar como editamos el audio. ¿Saben editar imagen? Yo sé más o menos. Es complicado, es complicado. ¿Le gusta editar? Sí. A ver, ¿qué le gusta? ¿Le gusta filmar? ¿Le gusta editar? ¿Le gusta actuar o participar en cámara? ¿Qué es lo que le gusta? Sí, filmar más que nada. Porque sería enfocar bien la entrevista y fijar los ángulos más que nada. Y que quede bien. Y participar en la filmación, digamos, estar como saliendo en cámara, ¿le gusta? Sí, más o menos. Hicieron pruebas, ¿no? Sí, pruebas. Está bien, porque viste que hay gente que le gusta más estar afuera de la cámara. ¿Y hicieron radio alguna vez? No, es la primera vez. Digamos, ¿qué es lo que ustedes consideran que está bueno de hacer radio? ¿O por qué es importante hacer radio? ¿Por qué consideran que es importante hacer radio? Si es que lo consideran importante. Porque aprender muchas cosas. Por ejemplo, ahora nosotros aprendimos de una entrevista, a editar videos, y así audios. El tema de la oralidad, de permitirse decir cosas, de poder opinar. Bueno, vamos a escuchar ya la cuarta parte, ya nos falta un poquitito, de la entrevista a Claudio Bucelo, director de Orquesta Juvenil. ¿Cuántos años llevas dirigiendo esta orquesta? Y desde que se formó esta orquesta es dentro del proyecto de orquestas infantiles y juveniles de acá, del proyecto de orquestas de Capital, que depende del Ministerio de Educación. Empezó en el 2009. En septiembre de ese año, 2009, fue la primera convocatoria. Quien quiera que está interesado o interesada y que quiere tocar, no importa si sabe o no música, viene y se acerca y aprende con los profes, con el profe de viola, con la profe de violín y los demás. Claro. Y bueno, así que desde el 2009 que empezó la orquesta, bueno, a mí me llamaron, yo estaba dirigiendo justamente otra orquesta juvenil en ese momento, y me llamaron para estar acá. Y así que estamos hace 12 años. Oh, sí, 12 años, cumplimos 12 años. Son muchos años ya. Son unos cuantos años. O sea que viniste a ver varias promociones. Sí, muy lindo también ver cómo van creciendo. De hecho, hay mucha gente que nos sigue visitando, o que seguimos en contacto, o que han pasado, o que los hemos visto crecer. Y alguna que otra persona que descubrió también su vocación acá. Tenemos un egresado que es profesor de clarinete ahora, otro que se dedica también a enseñar y toca el contrabajo, y otra gente que se anotó en el conservatorio y que quiere seguir su carrera como músico. Es increíble cómo gente puede encontrar su vocación al entrar en esta escuela, puede también encontrar otras cosas que también les pueden interesar. También, sí, sí. Ahí estuvimos escuchando la cuarta parte de la entrevista a Claudio Bucelo. La compañera de ustedes que toca el clarinete, ¿cómo se llama? Mariel. ¿La escucharon alguna de estas cosas? No, ni sabíamos que toca el clarinete. No, ella en realidad toca la trompeta. Ella toca la trompeta y el profesor era... Sí, ella toca la trompeta. ¿Y ninguna de las tres sabía que tocaba la trompeta? No. Mirá vos, ¿eh? Como la gente te sorprende. Ya te sorprendieron dos profesores que... Sí. Una es música y el otro es un aficionado a la música. Pero para que te sepa... Millones de sorpresas. Y la compañera de ustedes que toca la trompeta. Él hablaba de la vocación. ¿Cuál es la vocación de ustedes? ¿Qué les gustaría? Ya estamos cerrando el secundario. Están cerrando ya esta linda etapa. ¿Qué les gustaría seguir? ¿Qué proyectos tienen? Y a mí me gustaría seguir más por el lado de la medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque me llama la atención. Una vez vi una serie de doctores, no sé si la conoces, y me llamó la atención, me gusta cómo trabajan y eso, y cómo se manejan. ¿Qué más? A ver. Nada, no sé, puedo explicar. Y la verdad, yo aún todavía no lo tengo pensado. ando muy indecisa, estoy en dos. Una en ser profesora de primaria y otro ser maestra de jardín, digamos, para los chicos. ¿Maestra de nivel inicial o maestra de primaria? Interesante. Sí, pasa que ando en dos, todavía no me he decidido bien en qué. Digamos que estoy ahí. ¿Hacer las dos? Sí. Es decir que tuviste en tu historia buenos docentes como para que veas esa vocación que tiene el docente. ¿Tienes algún familiar docente? No tengo a nadie. Tenía a mi hermana que ella está estudiando enfermera y las demás están recién también, este año terminan y están ya por ese lado de buscar lo que les gusta. Por ejemplo, tengo una hermana que le gusta, que va a estudiar veterinaria y la otra le gusta todo lo que es repostería. Sí, por diferentes caminos. Sí. A mí también me gusta la repostería, pero para comer, no para... ¿Y la compañera? Belina. Y yo todavía no tengo claro qué quiero seguir, pero seguro que por el mismo camino de medicina. Bien, muy interesante. Sí, muy interesante. Y aparte, digamos, para ser médico, médica, tenés que tener un sentido humanitario muy importante, ¿no? Sí. De estar ayudando siempre al prójimo, estar cerca de lo que le pasa al otro, a la otra. Ya vamos a cerrando el espacio con ustedes. Nos queda un audio más, el cierre de la entrevista, así que vamos a escuchar a Claudio Bucelo. ¿Estás satisfecho con lo que haces? Sí, mucho. A mí me gusta, como te decía, no solo los momentos más lindos de hacer música en conjunto o de mostrar o empezar a iniciar a la gente en el camino de la música, sino que la vocación viene de eso, de buscar, el llamar, es como un llamado. A mí me gusta enseñar y lo descubrí a lo largo del tiempo. Me gusta mucho tocar, ya te digo, yo empecé tocando después del estudio y demás, mi vida profesional, digamos, tocando, muchos años, y lo único que hacía era tocar, pero me gusta enseñar, y fui cada vez metiéndome más, y sí, claro, y es una vocación, es como un llamado. Bueno, muchas gracias, Claudio, por la entrevista que nos diste hoy. Y gracias por darnos tu tiempo en el día de hoy también. Bueno, Mari, muchas gracias a vos y a todo tu equipo, no sé cómo decir. Un gusto y espero que estén bien y nos vemos. Ahí escuchamos el final de la entrevista que le hicieron María Liliarte, Camila Beltrán, Carolina Charquero, Jacqueline Espinosa, alumnas de cuarto y segunda de la Escuela de Ingreso número 6, Distrito Escolar 21, a Claudio Bucelo, director de Orquesta Juvenil de la Escuela de Enseñanza Media número 2, Distrito Escolar 13, Ernesto Che Guevara, ubicada en el Parque Avellaneda. Y ya vamos cerrando, chicas, esta parte del programa de Hora Libre. Sé que tenemos otro grupo, otro grupo de, en este caso, de cuarto primera. Yo le querría preguntar a ustedes por qué un chico o una chica que esté dando vueltas y que no sepa dónde estudiar, ¿por qué tiene que ir a estudiar a la escuela número 6, a la escuela de reingreso número 6? ¿Por qué ustedes le dirían a alguien que venga a la escuela? Ah, porque es una oportunidad grandísima para los chicos que ya se rindieron de dejar la secundaria. Aparte son 4 años nomás, y pasan volando. ¿Y qué tiene en particular la escuela número 6? Y que los profesores también te ayudan muchísimo, si tenés problemas te acomodan a ver cómo lo mejorás, para hacer los trabajos, las tareas, te brindan muchas opciones también. Se sintieron contenidas también. Claro. ¿Se sintieron cómodas en el programa de radio? Sí. Bueno, vamos cerrando, profe. Gustavo, ¿vos querés decir algo? Bueno, gracias Néstor por brindar este espacio, porque para nuestra escuela es muy importante que tengan esta experiencia, así que muchas gracias por esta articulación que hacemos con Red, con CineSap, con la Escuela de Reingreso. Es la primera experiencia, así que de esta articulación, así que para todos es muy, muy importante, ¿sí? Para todos y para todas, creo que las chicas hicieron un gran trabajo antes, que llevó unos cuantos meses para llegar a este momento, y bueno, muy, muy linda experiencia. Muchas gracias. Bueno, chicas, muchísimas gracias. ¿Me repiten su nombre y apellido? Yo soy Camila Beltrán. Jacqueline Espinosa. Y yo soy Melina Charquero. Y también decimos que forma parte del grupo Mariel Iriarte. Sí, alumnas, claro, que está presente, que está un poco enfermita, pero que ha trabajado muy bien junto con ustedes. Todas alumnas de cuarto segunda de la Escuela de Regreso número 6, Distrito CAR 21. Muchísimas gracias, chicas, por participar de Hora Libre. Gracias, Néstor. Gracias. La serotonina sube hasta la frente. Mi espina dorsal ya parece una serpiente. Cambiando la piel y los dientes. Te alucina verme como un animal de repente. Que la pista se vuelva un simposio. Y seamos solo socios vitalicios del ocio. Por Dios, del estrés que me plantea yo me divorcio. Y no me ofrezcan más que la paz no la negocio. Y cada subida trae un nuevo bajón. Y cada vida un cajón. Y el que pierda la sorpresa perdió. Hoy traigo la herida que algún día se abrió. Para decir mañana que esta noche curó. La vi bailando hermosa. Llenaba el vaso sobre mi teoría. Yo ya no pude seguirle los pasos, pero nos miramos y dijimos, pasemos otra cosa. Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí. Ya no me creo más, somos amor fugaz. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo. De la ceniza de ayer, voy renaciendo. Estoy cambiando la piel, sobreviviendo. De la ceniza de ayer, voy renaciendo. No somos lo que un don dice, no existe quien me conozca más que mi pena. Esta vez dejé que el corazón maneje la razón y perdí la cautela. Sin olvidar ese que después no funciona, yo me salgo de esto para volver a lo que fui. Mucho que pagar, mi alma no da. Después que todo pase, no me pidas que me quede para volver a pagarme. Como se te nota cuando usa tu disfraz. Yo sigo buscando la salida de esta fase. Estoy curándome, que lo malo que me toca ya se papa. Aprendí de cada una de mis fallas. Voy mejor porque me olvido lo que pasa. Y termino buscando el camino a casa. Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí. Yo no me creo más, somos amor fugaz. Nuestros medios de contacto son www.cnevuelo.com.ar, www.programarec.com.ar, nuestra página. En Instagram nos pueden encontrar en @programa.rec y en Facebook programarec, todo junto. Estamos trabajando con la Escuela de Reingreso número 6, Distrito Escolar 21, de chicas y chicos de cuarto año. Ahí hemos tenido una primera parte con alumnas de cuarto primera y ahora vamos a hablar con chicos de cuarto segunda. Me gustaría que se presenten. Dígame los nombres y apellidos. Bueno, yo me llamo Cristian Álvarez, el de remera blanca azul. Silva, de remera azul. Benítez, Sebastián. Arcadi, Roger. Corpus, Aníbal. Ustedes también tuvieron la tarea de realizar una entrevista. ¿A quién entrevistaron? Entrevistamos a Adriana, que es la mamá de Aníbal. La mamá de Aníbal. ¿Y qué hace Adriana? Es roticera, hace comida y eso. ¿Y cocina muy rico, chicos? La verdad, sinceramente, nosotros no probamos la comida. Así yo una vez fui a la casa de él y la verdad sí, estaba muy rico. Por eso siempre lo juego que me preparan la finlandesa y todo eso. Está muy bien. ¿Y ustedes qué fueron? A ver, ¿fueron a hacer la entrevista o fueron a ver si pueden manguear algo de comida? No, fuimos solamente a hacer la entrevista. Estamos pensando en las dos cosas. ¿Dónde está? ¿En qué barrio está ubicada Adriana, la roticería? En el Parque Avellaneda. Más o menos, ¿en qué casa se ve? ¿Se acuerdan ustedes de la casa? Sí, es White y Remedio. Bien, así ya más o menos como para que la gente conozca, la gente de la zona y se pueda acercar a comprar. Justo es una, en Remedio, es justo la calle que corta, que se pega con el parque. Claro, sí, ahí estamos a dos cuadras del parque. Usted está estudiando cuarto, están cerrando ya la escuela secundaria. ¿Cómo se sienten que está tan cerca de terminar la escuela secundaria? Y contento, además de poder terminar la secundaria, nos hicimos amigos y eso nos va a quedar para cuando ya terminemos el colegio. Se nota que son un grupo con pinche, me parece, ¿no? Sí. Inseparable, ¿no? ¿Se conocen de ahí o se conocen de antes? No, de acá. De acá al colegio. ¿Todos viven por Lugano? Yo al Lugano. Yo Madero. Yo acá en Lugano. Y yo también acá en Lugano. Y yo en Parque Avellaneda. ¿Y cuánto hace que están en... O quién es el más viejo en la escuela? ¿Quién entró en primer año en la escuela? Si es que alguno entró en primer año, no sé. Yo entré en primer año junto con él y a él. Entramos primero juntos. Nombre. Sí. Silva Lehuel, Aníbal Corpus y Roger Alcán. Perfecto, entrar en primer año. Bueno, ¿y qué se siente ser alumno de 4 años en la escuela de reingreso? Más que nada, como ya lo vengo conociendo a Aníbal y a Nehuen de primer año, ya no hay más confianza de venir al colegio, ya no hay ni solo, ni aburrido, ni nada. Ya te da ganas para seguir viniendo. Claro, ya sabes que vas a tener un compañero que se va a venir y todo eso, pero nada, eso. Y se reencontraron este año, porque bueno, obviamente el año pasado lo tuvieron que hacer en forma virtual. Bueno, chicos, a ver, ¿quieren escuchar la entrevista? Después me cuentan un poco cómo la hicieron, cómo pensaron las preguntas, y también si la grabaron, si hicieron un audiovisual. Vamos a escuchar la entrevista que ustedes le hicieron a Adriana, cocinera y dueña de la roticería La Familia, que está ubicada en el Parque Avellaneda. Hola, buenas tardes. Me llamo Cristian Álvarez, soy la nueva puerta segunda, un gusto. Hola, mi nombre es Adriana. Trabajo de cocinera en lo que sería La Familia. ¿Podemos arrancar ya con la entrevista? Sí. ¿Hace cuánto trabajas de esto? Y ya hace 11 años que estoy trabajando acá. ¿Dónde naciste? Nací en Santiago del Estero, Quimilí. ¿Y a qué edad te viniste a vivir a Buenos Aires? Y cuando tenía 27 años. ¿Y te gusta lo que haces? Sí, amo. ¿Te sentís cómoda con el trabajo? Sí. ¿Y qué te motivó a venir así tu propio local? Me costó mucho a llegar a esto. Cuando te levantás para antes de entrar a trabajar y después de trabajar, ¿tenés alguna rutina? Sí, yo llevo al nene más chico al colegio, después ya entro a trabajar y bueno, cuando termino de trabajar, lo espero que venga del colegio y lo llevo a practicar voleibol. ¿Y tenés algún hobby además de trabajar de cocinera? Y mucho no, porque así como termino de trabajar, pues llevo al nene que practique y después ya vengo y ya sigo trabajando. ¿Y cuál fue tu sueño de joven? ¿Tuviste algún sueño? Sí, mi sueño fue tener una familia y tengo ya una familia formada. O sea, se podría decir que lo cumpliste el sueño. Sí. ¿Esta fue tu primera entrevista? Sí, sí, sí. ¿Te sentiste cómoda? ¿Te molestó alguna pregunta, algo? No, me sentí bien, me sentí cómoda. Ahí estuvimos escuchando la entrevista que realizaron Nehuel Silva, Aníbal Corpus, Roger Arcani, Cristian Álvarez y Sebastián Benítez, alumno de cuarto segunda de la Escuela de Reingreso número 6, Distrito Escolar 21 del barrio de Lugano, que hicieron una entrevista a Adriana, cocinera y dueña de la rosticería La Familia, que está ubicada en el Parque Avellaneda. ¿Usted trabajó las preguntas en el aula, la trabajaron en la materia proyecto, las preguntas? ¿Cómo fue esa producción? Nosotros sí, las preguntas las hicimos en clase con la ayuda de los profesores y entre nosotros. ¿Y las filmaron? ¿Utilizaron también audiovisual o solamente grabaron sonido? No, fuimos con video y el audio también grabado aparte. ¿Y con qué la filmaron? Nada, y con un celular. Igual probamos primero con un compañero y si grababa bien, no, como que se movía mucho y al final terminamos usando la mamá de Adriana. El teléfono en la cocinera. ¿Alguno de ustedes sabe cocinar, por ejemplo? Ahí nomás. Claro, hay algo. Ahí, tranqui. No pido manteca. De a uno, así no se superpone. Levanten la mano, cualquier cosa. Especialidades de cada uno. La mía, la milanesa. ¿Milanesa de ternera o milanesa de pollo? De pollo y casera. La mía, las papas fritas. ¿Doraditas o blancas? Doraditas. Yo la empanada de pollo. Yo la milanesa. Y el otro, la especialidad es comerla. No, el mío, el pastel de papa. Bueno, ahí profes tienen para fin de año que cada uno traiga la especialidad y pueden comer lo que traen los chicos, ¿no? Obviamente, así degustan el arte culinario de los alumnos. Qué raro que nadie diga asado, ¿nadie sabe sobre los asados? No. Yo sí. O no, barras, depende del carbón, pero ahí no. Todo que no. En este momento está como muy caro el asado también. Aparte de esa especialidad, ¿quién tiene algún hobby? Yo juego a la pelota con mis amigos y estoy ahora profesionalizándome en los eSports, o sea, en los juegos digitales. En los juegos digitales, perfecto. Sí, está muy bueno. ¿Qué más? Yo, mi hobby es el fútbol. ¿Jugás en algún equipo o solamente amateur? No, solamente así. Y el mío también, jugar a la pelota nada más, así, con amigos, con mi papá, con mis tíos y nada de eso. Yo jugar a la pelota también. ¿Alguien piensa seguir algo después de terminar la secundaria? ¿Tiene algún proyecto? Yo voy a seguir la carrera de analista de sistemas. Bueno, bien. ¿Dónde? ¿Sabés dónde? En la UBA. Yo voy a hacer la carrera de medicina. ¿También en la UBA? Sí. Yo, programación en la UBA. Bien, buenas carreras, interesante. A mí me gustaría oftalmología, pero así que estoy viendo todavía, no estoy decidido, pero estoy viendo todavía. Yo estoy pensando todavía, no sé qué estudiar. Pero por lo menos hay como proyectos así de cosas a seguir. Yo le preguntaba a las chicas antes en el bloque anterior. Si un chico o una chica quiere estudiar está deambulando por algunas escuelas, ¿por qué ustedes le recomendarían la zona de reingreso de los 6 distritos colaborativos. ¿Qué cosas interesantes, buenas tiene la escuela para recomendar? Y cosas buenas que tiene la escuela es que los profesores tienen paciencia y explican bien. Se explica mejor, no son como en otro colegio que te explican una vez y arreglate. Y que son menos materia, obvio. Sí. Ustedes tuvieron paso por distintas escuelas, ¿no? Yo sí. ¿Y cómo llegaron? ¿Cómo llegaste a la escuela de reingreso vos, por ejemplo? Porque repetí de la otra escuela y me quedé sin vacante. Y vine acá y me anoté. Entré por mi primo. ¿Y ahí donde ustedes hicieron esa unión de equipo como son ahora, los cinco fantásticos? Eso me lo dijo el profesor, que son los cinco fantásticos. No, mentira, porque después se la agarra con Gustavo. Eso es no. Son cinco fantásticos. Son cinco fantásticos. ¿Sí? Me imagino que en la clase hiperconcentrados, hiperestudiosos. Obvio. Por momentos sí, por momentos no. Lo que puedo decir es que fue un grupo muy, muy cumplidor y que resolvieron todo bastante rápido, eso sí. En ese sentido podemos destacar, ¿no? Que no han faltado, que han sido constantes, la verdad que le metieron toda la garra, todo el esfuerzo. ¿Les costó mucho, chicos, el año pasado la virtualidad? Sí, costó un montón. Sí, porque te dan los trabajos y nada, tenías que hacerlo solo y arreglaste vos solo y lo tenías que entregar, ¿no? Sí, y aparte el tema de no ver a los compañeros y compañeras y... Sí, eso también. Sí, con el gol yo siempre estuve en contacto con Aníbal porque siempre hablábamos por WhatsApp o jugábamos algún juego o algo, siempre estábamos en contacto. Gustavo, a ver, ¿me contás un poco de qué consiste la materia profesional? Bueno, esta materia es una materia tradicional de acá de esta escuela que... No la doy yo solo, la doy junto con la profesora Daniela Dofo y con la profesora Marlis Pager, que es la docente de CineSAP. Y justamente la especialidad del proyecto de esta escuela históricamente fue hacer cortos. Yo me sumé este año a la materia, justamente en un año bastante particular en el que tuvimos que readaptar ese proyecto y lo dividimos en dos partes. Una parte de hacer un programa de radio porque es lo que veíamos posible dentro de la pandemia y cuando vimos que se liberó un poco más la cuestión en educación, le agregamos también filmar las entrevistas y hacer todo un backstage para que después, con todos los contenidos que realizaron los chicos y las chicas, podamos hacer una especie de corto, ¿sí? Una edición completa como un resumen del proyecto de toda la escuela. Pero hay algo muy interesante que en esta escuela, mis compañeras que vienen de muchos años de hacer esto, siempre han vinculado a los dos cursos juntos, cuarto primero y cuarto segunda, se juntan en esta cátedra, en esta materia, y hacen el proyecto en forma colectiva. O sea, son los dos cursos haciendo siempre un corto. Este año ha variado así en este tipo de trabajo que te decía recién. Y Marlis, vos estás como con una escuela también de la... Sí, yo estoy en... Articulamos con CineSAP por la materia proyecto, con esto que te comentaba también Gustavo, ¿no? Que la idea eje es que los chicos puedan poner su voz en lenguaje audiovisual, que en general lo que hacemos es trabajar lo que siempre hemos trabajado en presencialidad, es la ficción, que también tiene que ver con que ellos puedan crear una historia y puedan esa historia después contarla en el lenguaje audiovisual. Pero bueno, este año estuvo complicado también por el tema del aislamiento, de que los chicos, por ejemplo, a comienzo de año, me acuerdo muy bien de Nehuen, por ejemplo, pero qué sé yo, había semanas que teníamos un, un solo estudiante porque la cuestión era muy complicada, así que fuimos arrancando con la virtualidad como pudimos. Y después, como te contaba Gustavo, cuando vino la presencialidad, la verdad que fue muy lindo para nosotros ver la cantidad de chicos que ya va de chicos, porque de chicos ya tienen poco, digamos, son grandecitos, de estudiantes que se vinieron acercando a la escuela. Y bueno, y entonces la idea de CineSAP también es como ir asistiendo, ¿no?, las necesidades, pero también las posibilidades de lo que pueden hacer los chicos, justamente para que puedan hacer cosas y no para que puedan encontrarse con frustraciones, ¿no?, con lo que no puedo hacer. Así que arrancamos con esta cosa que nos parecía más sencilla que hacer todo una cuestión de ficción, que también lleva un año entero, que es el tema de las entrevistas y de que ellos pudieran de esa manera también mostrar su identidad a partir de los entrevistados que elegían para hacer el trabajo. Sí, también sabes que es interesante esto que ellos puedan ver, que haciendo una tarea, que es lo que fueron a hacer, que es grabar el sonido y grabar la imagen, después tienen dos o tres cosas completamente distintas, ¿no? Una es los cortos audiovisuales que van a tener, otra es esta participación con vos, que la verdad que me parece que es muy especial para los chicos, porque ni siquiera se la imaginaban ni la pensaban a comienzos de año ni a comienzos del segundo cuatrimestre. Y haciendo, es decir, produciendo en una sola oportunidad, ellos ven que pueden hacer varios productos finales. Yo no sé, chicos, si alguna vez tuvieron alguna experiencia en esa radio ustedes. No, yo no. La primaria fui a la radio, yo. ¿En qué allí primaria? También. Iba, que estaba en el Parque de Allanea, se llama Juan Galo Lavalle. Es hora libre, se llama Chimite por este vuelo. Lamentablemente este año no pudimos contar con chicos y chicas en vivo, en el estudio de radio. Por suerte pudimos contar, gracias a ustedes, Gustavo, a Daniela, a Marlis, contar con los chicos, aunque sea desde la virtualidad. No me quiero olvidar de mencionar, Gustavo, a José Tapia Garzón, el Tucu, que fue un gran editor, ¿no?, de los audios. Sí, sí, aparte es compañero docente que también está a cargo de grupos en la modalidad virtual. Nosotros tomamos a los chicos que están en forma presencial en la escuela y el profesor Tapia Garzón, a todos los alumnos y alumnas que están cursando la materia por algunas cuestiones especiales en terminalidad y de manera virtual. Y algunos también de terminalidad en forma presencial, aparte de que hizo todo el trabajo de edición de sonido fantástico que escuchamos recién. Quisiera agregarte que no te lo dijimos, pero que la escenografía que estamos utilizando es la dirección de la escuela, que el director Germán Mellit, la verdad que estuvo muy amable y nos facilitó este espacio para que pudiéramos hacer este trabajo con los chicos, que si no hubiera sido como que imposible que ellos estuvieran hoy participando directamente con vos, que, bueno, es un lujo participar con vos en la radio. Así que, bueno, eso fue también lo que lo hizo posible, ¿no? Bueno, chicos, les agradezco muchísimo por haber participado. Excelente laburo que hicieron. Les deseo lo mejor para este cierre de una etapa tan importante como la escuela secundaria. También para el inicio de otra etapa con las carreras que ustedes fueron tirando y que ojalá que puedan conquistar. A los docentes y a las docentes les decimos que nos encontramos el próximo miércoles en una nueva emisión de Hora Libre por FM Buena. Que no va a importar si somos tú y yo, que se jodan los demás. Estamos solas en la habitación, lo hacemos son 50 sombras gris. Nos maquillamos, no nos ve la ley. Yo creo en ti como lo dijo Rick. Ok, tú crees en mí.